Saludamos a Marcel Slomovic, dirigente de la Federación Nacional de Profesores en el Uruguay. Marcel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Bien, Marcel, queremos en principio, bueno, conocer más detalles de la movilización del día de hoy. ¿Cuáles son las principales denuncias de los sectores que van a este paro general? Bueno, en este momento se está realizando un paro general. Yo estoy en la ciudad de San José, a 90 kilómetros de Montevideo, donde va a ser una actividad, hay una actividad central en la capital. Fundamentalmente es porque en realidad el gobierno que dirige Mujica, que hace un discurso para el exterior diferente al discurso y a la práctica que hace en Uruguay, ¿no? Es un gobierno que ha apostado a pagar 100% de la deuda externa, a olvidarse de sus principios, y los reclamos fundamentales son la distribución de la riqueza, ya que a nivel general, si bien el desempleo es bajo, ronda el 7%, los salarios son muy bajos, es decir, hay un sector de la oligarquía que se ha enriquecido mucho estos años, producto de exportaciones, fundamentalmente del ganado, que es principal producto de exportación del Uruguay, y después hay otro sector marginal que lamentablemente va creciendo. Es decir, que la pelea de hoy está embarcada en todo lo que es el proyecto de rendición de cuentas, hacia dónde va destinado los recursos del Estado, si son para pagar deuda externa o son fundamentalmente, como estamos planteando en el día de hoy, para mejorar salarios, condiciones de trabajo, fundamentalmente, como ustedes decían en el inicio, para educación y salud. Esos son fundamentalmente los reclamos. En el ámbito educativo, que es en el que yo trabajo, soy profesor de historia, la situación es francamente lamentable, liceos que se llueven, que se caen a pedazos, salarios miserables, tanto de los funcionarios docentes como de los no docentes, y proyectos educativos enmarcados en un acuerdo con los partidos burgueses que apuntan a flexibilizar laboralmente, a despedir funcionarios, a precarizar la situación laboral del conjunto de la educación pública. Marcel, contanos un poquito más en detalle qué sectores principalmente van a estar participando, protagonizando este paro general, y también si va a haber actividades. Tenemos entendido que también va a haber una marcha que va a cerrar esta jornada. Exactamente, bueno, los sectores son todos, porque la central ha convocado un paro general parcial de 9 a 13 todos los sectores, y algunos estamos parando 24 horas, pero fundamentalmente los que encabezamos este reclamo son los sectores de salud y educación, ¿no? Desde hace un par de semanas los compañeros de salud pública están ocupando diferentes lugares de trabajo, ya que a pesar de que hubo un proyecto de salud que se llamaba FONASA, la situación de la salud de los más pobres es bastante triste, donde faltan funcionarios, faltan enfermeros, faltan médicos, faltan aparatos, y en ese sentido, bueno, estamos impulsando esta movilización, que en estos momentos, como te decía anteriormente, se está realizando una concentración en Montevideo, y aquí en el interior, en cada lugar, los plenarios de trabajadores de cada lugar, estamos organizando, por ejemplo, acá en un par de horas, tenemos una concentración en la plaza principal del pueblo. San José es una ciudad de 100.000 habitantes que está a 90 kilómetros de Montevideo, que tiene dificultades laborales por el cierre de empresas, esas empresas mariposas que vienen y se van, ¿verdad?, que no dejan nada, que dejan solo miseria. Y bueno, en esas circunstancias estamos. Fíjate, estamos conversando con Marcel Slomovic, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Media en el Uruguay. Marcel, tú al principio mencionabas el doble discurso que hay desde el gobierno del Uruguay. Bueno, hacia afuera es visto como muy positivo la llegada de Pepe Mujica al gobierno. Sin embargo, dices que a lo interno hay mucha falla con las políticas sociales. ¿Qué respuestas pudieran estar faltando realmente en los últimos tiempos a estos sectores, sobre todo al sector docente que tiene rato haciendo estos reclamos? Mira, eso es así. Nosotros desde el movimiento sindical y algunos sectores del movimiento sindical hemos planteado ese doble discurso. Por un lado vemos bien, por ejemplo, la integración de Venezuela al Mercosur, pero por otro lado, en lo interno vemos que se adula mucho al sector empresarial, ¿tá? Se le mejora sus condiciones de vida, ya que las tenían desde hace muchos años, y no se cumple con los objetivos del plan programático del Frente Amplio cuando llegó al poder. Es decir, por ejemplo, a nivel educativo se está flexibilizando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que estamos perdiendo derechos de los trabajadores, que no se construyen nuevos liceos, que en los lugares donde hay pobreza, en vez de construir edificios de primera, estamos dando clases de contenedores, que son una especie de delatas, ¿verdad?, que la justicia lo prohibió para los presos comunes, y nosotros los trabajadores, por ejemplo, acá en la ciudad de San José, en Playa Pascual, en lugares de más pobreza, nos dan más pobreza. Y en algunas manifestaciones, por ejemplo, lo que fue en marzo, en un liceo del Cerro, nos reprimió la policía por estar ocupando. Es decir, que nosotros entendemos que hay un doble discurso, que hay mucho, se adula mucho a los Estados Unidos de Norteamérica, se adula mucho lo que es el Fondo Monetario, se paga rigurosamente la deuda externa y no vemos recursos destinados a la educación pública. Fíjense que estamos con toda la lucha docente en un 4% del Producto Bruto Interno para la educación pública, que es muy poco, cuando en defensa se gasta mucho más, cuando casi 75% del Producto Bruto va para pagar la deuda externa. Y bueno, y nosotros vemos esa situación, y lo que estamos haciendo no es solo defender nuestro salario, que es bastante miserable, sino defender la condición de trabajo y la condición de estudio de los hijos de los trabajadores, que son los que siguen concurriendo felizmente a la educación pública, ¿no? Acá hubo un avance en la educación privada, pero por suerte casi el 75% de la población sigue apostando a la educación pública. Bien, Marcel, quedó muy claro el panorama. Bueno, estaremos dándole seguimiento entonces a esta jornada de protesta, a este paro en el Uruguay. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por el contacto. No, un abrazo a ustedes y bueno, los escuchamos por los diferentes medios de comunicación. Saludos a todo el pueblo venezolano. Conversábamos con Marcel Slamovic, él es dirigente de la Federación Nacional de